amaba. No me arrepiento, pero el amor se escapa y ya no ha de volver. Comprendo por mi parte tu firme indecisión, ya que el corazón lo tengo herido. Prefiero no mentirte, ya nada puedo hacer. Te juro que es verdad, ya lo he pensado. Decir adiós, vida mía, y te estaré por siempre agradecido. Me acordaré de ti algún día. Para decir adiós, solo tengo que decirlo. Para decir adiós, vida mía, y te estaré por siempre agradecido. Me acordaré de ti algún día. Adiós, solo tengo que decirlo. Estaré por siempre agradecido. Me acordaré de ti algún día. Para decir adiós, solo tengo que decirlo. Para decir adiós, vida mía.